Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM granadina. En este 26º programa os traemos las siguientes noticias. Hablamos sobre el informe de las mujeres portadoras en Ceuta. Entrevista sobre el expediente de regulación temporal de empleo en Mercamotril. Información acerca de la asamblea de familiares y amigos de presos y los actos del Día de los Derechos Humanos. Y en la segunda parte del programa os contaremos, como siempre, las convocatorias de los próximos días en Granada. ¡Empezamos! Recientemente, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha editado el informe Respeto y Dignidad para las mujeres marroquíes que portan mercancías en la frontera de Marruecos y Ceuta. Aunque nos salgamos de nuestra tónica habitual de noticias granadinas, hemos considerado relevante este informe, ya que entendemos que muestra una realidad cercana en el ámbito de Andalucía, Ceuta y Melilla como una de las fronteras sur de la Unión Europea. Para profundizar un poco en el informe, hoy hablamos con Cristina Fuentes, investigadora del trabajo. Hola, Cristina, ¿nos escuchas? Sí, os escucho perfectamente. Antonio, ¿qué tal? Hola, bueno, yo no soy Antonio. Antonio está aquí también con nosotros en el estudio. Te paso con Fide. Dale. Bueno, pues nada, primero ponnos un poco en contexto. Háblanos de la actividad que realizan estas mujeres. Vale, la actividad que realizan las mujeres porteadoras que trabajan en la frontera sur, porque se dan tanto en Ceuta como en Melilla. Lo que pasa, nuestra investigación versa principalmente por las de Ceuta, porque son más numerosas y trabajan en una situación mucho más agraviante de exclusión social. Estas mujeres son mujeres marroquíes de lo que se conoce como la región de Tánger-Tetuán, que salen de su casa a las 3 de la mañana, se desplazan a Ceuta y pasan la frontera para ir al polígono del Tarajal y cargar con mercancías que luego revenden en Marruecos. Estas mujeres puede ser que trabajen por cuenta propia, es decir, que ellas compren su propia mercancía y las venden en alguna tienda de su localidad o de su barrio, o trabajen para algún intermediario. Uh-huh. Esas son las que nosotras nos hemos centrado, porque cargan bultos de unos 50 o 80 kilos. Uh-huh. Estas mujeres con esa mercancía la sacan para un intermediario que las vende por lo que es la región de Tetuán y van a comisión. Dependiendo del peso y de la calidad del bulto, de lo que porten, pues reciben un tanto por ciento. Normalmente son de unos 8 a 15 euros por día. Uh-huh. Para el peso que carga, pues realmente pues un precio ínfimo y a unas condiciones de trabajo pues realmente duras, que es cargar con un bulto que no, ellas no se lo pueden subir, necesitan a varios hombres que le carguen ese bulto en su espalda y se lo líen con cuerdas, muchas veces también mueren estranguladas por el peso del bulto que las vuelve hacia atrás, y por un salario que es de supervivencia. Realmente con eso lo que les sirve es para alimentar a sus familias, que es para lo que verdaderamente pues trabajan estas mujeres. Uh-huh. Bueno, en el informe también denunciáis el pésimo trato que les brindan los cuerpos policiales de España y Marruecos. ¿En qué se traduce esto en el día a día de su trabajo? Pues ellas, desde que pasan por la frontera, esperan unas largas colas. Dependen de la arbitrariedad policial. Esto confirmado por el Sindicato Unificado de Policía de la Guardia, de la Policía Nacional, y también por la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Ellos no tienen como un protocolo, que es una de las cosas que nosotros ponemos de manifiesto en el informe, no tienen un protocolo de actuación. Depende de cómo las autoridades marroquíes y como el delegado de Ceuta o el equipo de la delegación de Ceuta consideren oportuno, pues estas mujeres pueden pasar cierta mercancía o no pueden pasar. Uh-huh. Estas mujeres también sufren un maltrato físico importante porque son golpeadas por las porras de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. De hecho, son de las pocas palabras que hablan en español. Cola y fila y porra. ¿Por qué? Por la obsesión constante de las fuerzas del orden por mantener la fila, y cualquiera mujer que se salga de la fila, pues la agreden. Uh-huh. La agreden por lo que hablamos del orden. También porque hay avalanchas, que estamos hablando de una población de 7.000 a 9.000 mujeres las que cruzan por esa frontera. La Guardia Civil principalmente lo que hace es ordenar las filas tanto en la frontera como en el polígono del Tarajal, que es donde las mujeres pues se cargan la mercancía. Cualquier mujer que se sale de esa cola es a las que les pegan en brazos y en piernas, que es donde no tienen el bulto, sí, para realmente pues hacerles daño, que es lo que ellas me dicen siempre. El trato también es denigrante porque la organización de lo que llamamos en el informe el circuito de las porteadoras, que es desde que ellas cruzan la frontera hasta que vuelven a salir del lado marroquí, las hacen que estén en la playa, sentadas en fila, sentadas en la arena, que como bien sabemos, pues la arena alcanza en verano temperaturas de 40 grados y pueden estar tranquilamente de 2 a 3 horas sentadas. Y se levantan o intentan hacer algún movimiento, vuelven al final de la cola. El tiempo es muy importante en el circuito de las porteadoras porque estas mujeres tienen desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la mañana para salir de lo que es Ceuta. Entonces el tiempo para ellas es importantísimo, porque si no consiguen sacar la mercancía, pues ese día no llevan ingreso a su casa. Entonces, principalmente en lo que nos quejamos respecto a las fuerzas del orden es en que no las pueden tener aglomeradas en la playa. Eso es totalmente deleznable para las mujeres. Segundo, el maltrato que reciben por parte de las fuerzas del orden, tanto españolas como marroquíes. Y tercero, la arbitrariedad policial que hay. Si estas mujeres consiguen sacar el bulto, dependiendo de lo que lleven en el bulto y sin avisárselo, la gendarmería marroquí pues se las puede requisar. Si le requisan el bulto, estas mujeres tienen que estar trabajando de manera gratuita para el intermediario, porque al que le han perdido la mercancía, uh-huh, hasta que consigan reponer lo que es ese importe, con lo cual trabajan gratis. Uh-huh. Eso es de lo que más o menos nos quejamos del trato. ¿Y cuáles creéis vosotros que podrían ser aparte de las propuestas de respetar a estas mujeres, ¿qué otras propuestas creéis que serían interesantes para cambiar esta situación? Bueno, principalmente la situación se da porque entre Ceuta y el lado marroquí no existe lo que es una aduana comercial. De tal modo, y poniendo un ejemplo simple y ridículo, que un comerciante de manzana quiera sacar su camión lleno de manzana al lado contrario de la frontera marroquí, vamos a poner el municipio de Tetuán, no lo puede hacer por la frontera del Tarajal, porque no existe una aduana comercial. Eso es solamente un paso de personas, no de mercancía. Entonces, creemos que hay que normalizar la situación poniendo un paso comercial, reconociendo que son pasos fronterizos entre dos países y que se puedan hacer exportaciones normales. Uh-huh. Principalmente porque si estas exportaciones no se hacen de una manera legal, se tienen que hacer de dos modos. Una, cogiendo el comerciante ceutí, hacer un trayecto, vamos, lo que sería una exportación, porque el tratado Schengen en Ceuta es un poco ambiguo, hasta Algeciras, coger ese camión de manzanas, por seguir con el ejemplo, y exportarlo hacia Tánger, con lo cual se pagan muchísimos aranceles y todas las tasas aduaneras, y al comerciante ceutí no le sale a cuenta. Entonces es muchísimo más fácil hacerlo de manera alegal a las espaldas de las portadoras. Justamente es por eso por lo que creemos que se da, uh-huh, por la inexistencia de una aduana comercial que no permita el tránsito de mercancías entre dos países vecinos, contra dos territorios vecinos, si no nos queremos meter en esa cuestión. ¿Alguna administración se ha hecho eco de estas propuestas o ha planteado alguna solución a este problema? Como solución, ninguna, porque esto a la economía ceutí le reporta grandes beneficios, pues en materia de exportaciones, por toda la cantidad de mercancía que entra por el puerto de Ceuta, Entonces ellos no reciben una cantidad ingente de impuestos. El 25% de los presupuestos de Ceuta se recaudan por el IPSI, porque allí no tributa el IVA, pero es un impuesto similar que carga las mercancías del 0,5% al 10%. Entonces a Ceuta pues no estrangula su economía, sino que le beneficia. Y del lado marroquí, pues tampoco, porque del lado marroquí estás empleando de manera completamente ilegal. Pero bueno, al fin y al cabo, estás empleando a una masa ingente de transfronterizos que llega de 20.000 a 25.000 según las fuentes oficiales ceutí, entre porteadores y porteadoras, empleados domésticos o trabajadores de estos servicios de Ceuta. Es decir, que tampoco les conviene económicamente mantener ahora mismo en el desempleo a esa población. Sí que es cierto que había alguna propuesta en el Congreso por parte del Grupo de Izquierda Unida de hacer un llamamiento a la vulneración de derechos humanos que sufren las porteadoras. Pero nuestra idea es llevar este informe, que es un informe pues académico y también reivindicativo, al Parlamento Europeo para que alguien se haga eco, porque esto es la frontera exterior de la Unión Europea, como bien habéis dicho en la introducción. Es algo que es que solamente nos compete a Ceuta como ciudad autónoma, sino que estamos hablando de que es territorio europeo y como tal la Unión Europea pues también se tiene que hacer cargo de que en su territorio se están vulnerando los derechos humanos. Bueno, Cristina, no sé si te apetece añadir algo más, si crees que hay alguna información que veas relevante para cerrarle a la entrevista. No, solamente por eso, reafirmar un poco cuál es el espíritu de este informe, que es primero visibilizar esta situación que en Península para nada nos llega, que es algo que desconocemos completamente y que si viésemos pues las imágenes que realmente se ven en esa frontera, nosotros los primeros no la reconoceríamos como que es un territorio español y como es algo que está pasando dentro del territorio europeo. No solo por eso, pero principalmente creo que nos vendría a todos muy bien visibilizar lo que está pasando en la frontera sur europea, tanto en el tema de las porteadoras como en la valla. Solamente bueno, eso y daros las gracias, claro. Bueno, muchas gracias a ti por atendernos y por atendernos por teléfono. Y nada, pues para lo que necesitéis pondremos el enlace al informe en la entrada de este programa y para su difusión, y bueno, seguimos en contacto y muchas gracias por el trabajo que hacéis y mucho ánimo. Un saludo. Pues muchísimas gracias, un saludo.

Empezó el día 3. Previamente ha habido 15 días de negociación con el comité de empresa para ver si podía haber alguna modificación del mismo. La postura ha sido ir en contra directamente del ERTE, sin paliativos, de que no estábamos de acuerdo, que nosotros lo que queremos es trabajar, no queremos ir al paro, y que no lo entendíamos como una empresa que va, no vamos a decir que vaya bien, que está funcionando, que de golpe y porrazo pues nos encontramos en la calle. ¿Y a cuántos trabajadores y trabajadoras afecta? De los aproximadamente 300, creo que estáis en la empresa. Sí, la empresa fluctúa bastante según lo que es la fecha de producción. Actualmente no tengo datos de cuántos eventuales. Parece ser que había unos 40 que fueron despedidos, pero que llevaban trabajando 15 días en la empresa. Y nosotros hay un 128 en el expediente del ERTE, un trabajador ya ha solicitado la baja directa de lo que es la empresa, y entonces estamos inmersos en el 127, y 16 trabajadores son los que quedan manteniendo la empresa abierta. Vaya. Bueno, y desde el mes de noviembre, ¿no?, desde que supisteis que se iba a hacer efectivo este expediente de regulación, la plantilla habéis empezado a realizar acciones de denuncia. ¿Cuáles son las reivindicaciones? En principio lo que queremos es trabajar, que las horas que todos los años hemos trabajado, que es un derecho que tenemos por estar en la plantilla. Y si en todo caso, si tuviéramos que irnos, queremos el 100% de la indemnización. Vamos, pero en principio es seguir trabajando, que no entendemos la situación a la que ha llegado la empresa, y de hecho se está investigando, se está preguntando, se está pidiendo informes, y no vemos el por qué tiene que haber un ERTE. Podría haber habido otras soluciones y podríamos estar trabajando perfectamente. Y una duda, los trabajadores y trabajadoras que estáis afectados por el ERTE, eso supone que estáis unos meses sin trabajar, pero en principio la empresa os vuelve a contratar más adelante, o se queda en el aire. Bueno, ahora mismo el ERTE está planteado para 3 meses. Ciertamente dentro de 3 meses nos tienen que decir si nos incorporamos a la empresa, o en su defecto, si no funcionan estos 3 meses de viabilidad en la cual se supone que se va a recuperar de este momentáneo puntual problema, pues llegaríamos a lo que es un ERE de extinción de total de empleo y a la calle. No sabemos ahora mismo, lo que sí sabemos es que el 18 hay una junta de accionistas en el cual está publicado en el BORME oficialmente algunos puntos. Por ejemplo, te puedo decir que está desde el estudio de una posible hipoteca, la venta de las propias instalaciones y la posibilidad de que venga un nuevo inversionista, un nuevo capital, que puede venir desde el extranjero, de Almería o de alguna empresa de Granada. O sea, que ahora mismo lo que hay es incertidumbre. Bastante. El problema es la técnica general de la información de los trabajadores en la empresa, que es un problema de funcionamiento y de, claro, y de interés en los propios trabajadores. Bueno, y nos contabas que la empresa Mercamotril ha estado hablando con el comité de empresa. ¿Desde la CGT compartís la postura que está teniendo el comité de empresa en este conflicto? En lo que es ir en contra del ERTE, que es como ir en cualquier ERE, o sea, cualquier problema que suponga la extinción del empleo, siempre estaremos en contra. En eso sí hemos coincidido lo que es el comité de empresa, con el comité de empresa. Sí, es muy complicado la relación de CGT con cualquier comité de empresa, incluso con los empresarios, porque somos un sindicato asambleario que no casa con lo que es el funcionamiento de una estructura jerárquica establecidas, que siempre el problema con los sindicatos, como es UGT y comisiones, han sido bastante fuertes a lo largo de todos los años que llevamos de contacto. Uh-huh. Y bueno, ¿tenéis planteadas nuevas acciones en mente próximamente? Bueno, el comité de empresa, al cual en lo que es el apoyo de la consecución del mantenimiento de los puestos de trabajo, ha planteado una serie de fechas, una serie de concentraciones en una plaza céntrica de Motril, en la Plaza La Aurora. Las próximas van a ser el día 14 y el 21 de diciembre. Y también hay planteado una manifestación por todo lo que es Motril el día 18, domingo, a la cual nosotros como sindicato nos sumamos en defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores. Vale, estupendo. Pues si quieres añadir algo más para terminar la entrevista. En principio, decir que es un sector que es uno de los grandes motores de la provincia. Uh-huh. Y sin embargo es de donde viene uno de los mayores sitios de trabajo precario. A mí me llegan informaciones de compañeros que están trabajando 18 horas diarias, 12 horas diarias, y como si fuera lo más normal del mundo. Y eso es lo que está pasando en el sector en el que estamos hablando. Uh-huh. Lo que se pretende es regularlo, eliminar a la gente que tiene que es fija, aumentar los eventuales, y así artificialmente aumentar lo que es el beneficio empresarial en detrimento de lo que es los trabajadores. Y eso al final lo que hace es que la economía se centra en una oligarquía que lleva que tiene los medios de producción en su poder, y la mano de obra cada vez con más problemas para llegar a fin de mes, que ese es el principal problema de lo que estamos hablando y de los movimientos que estamos viendo. Bueno, pues Antonio Manuel, terminamos aquí si te parece. Y bueno, muchas gracias por acercar este conflicto a los oyentes de Radio Almaina, y muchas gracias por tu tiempo. Estaremos desde Info Almaina atentas a nuevas movilizaciones y nada, daros mucho ánimo desde aquí. Un saludo. Muchas gracias a vosotros, y estaremos en contacto y seguiremos informando de cómo va el problema, y para que siempre que nos necesitéis, ahí estaremos. Estupendo. Hasta luego, un saludo. Igualmente. próximo jueves 15 de diciembre, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía convoca a una asamblea de familiares y amigos de personas presas. También, el próximo sábado, el día 10 de diciembre, se celebra otro año más el Día de los Derechos Humanos. Nos hemos puesto en contacto con Yanis, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que nos va a hablar sobre estos dos asuntos. Muy buena, Yanis. Hola, Antonio, ¿qué tal? Bien. Bueno, pues en primer lugar, cuéntanos en qué va a consistir la asamblea que habéis convocado. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de esta convocatoria? Vale, pues el objetivo de esta convocatoria es crear un espacio de encuentro, ¿no?, donde los familiares y amigos tengan un recurso más cercano en su barrio. En principio lo vamos a trabajar en la zona del Almanjayas. Uh-huh. Y esto va a comenzar el día jueves 15 de diciembre, va a ser la primera asamblea que tengamos, a las 6 de la tarde en la parroquia Jesús Obrero. Uh-huh. ¿Vale? En la asociación Alfa, la Almanjayas en Familia. Vale, vale. ¿Y por qué habéis visto necesaria la celebración de este acto? Pues vemos que los recursos son escasos. Además, la PDH tiene eso en un recurso constante, ¿no?, que es un asesoramiento jurídico, que el objetivo principal de esta asamblea, ¿no?, aparte de hacer el encuentro para acompañar a estas familias. Entonces vemos la necesidad para que también se visibilice, ¿no?, lo que pasa dentro de los muros, y también estar en contacto también de la población, y de que esa opacidad que existe desde las instituciones, ¿no?, y luego que se traslada a la sociedad en principal, pues hay que trabajarlo. Entonces vemos la necesidad de acercarnos, y bueno, empezaremos eso en los barrios. La idea es extenderse a otras zonas de Granada, así que es importante ese día todo el mundo que nos pueda acompañar o que conozca alguna situación cercana de algún familiar o amigo que se encuentre en esta situación, pues que se acerque y nada, comparta con nosotros. Perfecto. Muy bien, pues sobre el segundo asunto que te quería preguntar, el tema del Día de los Derechos Humanos, ¿por qué se celebra el día 10 de diciembre? Pues el día de diciembre, en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue que aprobó la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? En el año 48 se aprobó, pero realmente el día 10 de diciembre quedó un acuerdo, se hizo una resolución, ¿no?, en el año 50, en donde se pedía a todos los Estados miembros y organizaciones que simbolizaran el día de diciembre para reivindicar, ¿no?, y defender los derechos tanto propios como de los otros, ¿no? Entonces, uh-huh, ese es un día básicamente que habría que tomar las calles y salir todo ahí en lucha, pero bueno, eso deberíamos trabajarlo cada día, así que no nos olvidemos que esto es algo simbólico y no hay que olvidarse. Claro, claro, es algo que mañana continúa. Claro, es algo conmemorativo, claro que sí. Vale, pues dinos, ¿qué estáis preparando para ese día? Sabemos que también hay algo el día 17, pero bueno, eso lo podemos hablar en la siguiente edición de Infomaina. ¿Qué estáis preparando para el día 10? Pues para el día 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, nos juntamos 15 colectivos de la ciudad, ¿no?, uh-huh, en Plaza Pasiegas, a las 11:30 de la mañana, y en cada colectivo pues tendrá un stand en donde proyectarán varias actividades para visibilizar, denunciar y reivindicar los derechos humanos. Desde la PDH, nuestra exigencia como asociación es denunciar, bueno, muchos aspectos, pero sobre todo vamos a hacer hincapié en el derecho a la vivienda, ¿no? Y se va a hacer un especial llamamiento por las personas sin hogar que se encuentran en la ciudad. Ajá. Entonces, bueno, se van a hacer dos actividades bastante que recaen en la asociación Red Granada por el refugio, la granadina por el refugio y la acogida. Entonces se va a hacer una exposición de fotos, todo con tema de refugiados, uh-huh, y unas performances, entre otras actividades. Ya hay que recorrer los stands y pasarse. Vale, vais a estar allí durante todo el día. Desde las 11:30 aproximadamente a las 2 de la tarde. Vale, vale, vale. Muy bien. Así que va a estar animado, invitamos a todas las familias. que se pasen. Vale, ¿y nos puede decir, aunque sea de pasada, el sábado 17, qué es lo que va a haber el sábado siguiente? Bueno, el sábado siguiente es también muy animado, porque la idea es venir a cantar por los derechos humanos, ¿no? Ajá. Entonces, desde la asociación, pues se convoca también cada año una cantata popular. Esto será el día 17 de diciembre a las 12 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca Andalucía. Vale. Y bueno, contaremos con Juanito el Bombero, Plácido Domingo y Pauloca Mágica. Muy bien, muy bien. También agregar que se le hará una entrega de premio al de Derecho Humano del 2016 al colectivo Stop Desahucio de Granada. Muy bien. Vale, perfecto. Entonces, para que todo el mundo pueda venir a cantar por los derechos. Vale. Y recordar que esto es algo simbólico. Cada día. Que hay que hacerlo cada día. Muy bien, pues ya solo nos queda preguntarte alguna forma en la que la gente pueda entrar a mirar todas estas convocatorias. La página web de la Asociación de Derechos Humanos. Sí, apdhagranada.org. Y también en Facebook. Vale. Perfecto. Vale. Muy bien, pues. Así que... Pues muchas gracias por tu tiempo, Yanis. Muchas gracias a ustedes ahí por estar a pie de calle con todo el activismo local. Muy bien, nos veremos por estos actos. Saludos. Gracias, saludos, hasta luego. Y vamos ahora con nuestra sesión de convocatorias para los próximos días en Granada. Empezamos con el sábado día 10 de diciembre, de 11 y media a 2 de la tarde, con motivo del Día Internacional por los Derechos Humanos. Diversos colectivos granadinos nos invitan a una mañana de actividades en la Plaza de las Pasiegas. Y el mismo sábado a las 9 de la noche, en el PAF Entresuelo, barril de la asociación Corazones Olvidados a beneficio de Benito, un perro que se encuentra en rehabilitación. Y pasamos al lunes 12 a las 11 de la mañana en la Facultad de Traducción e Interpretación, y dentro del ciclo de actividades Palestina en la Encrucijada habrá un taller llamado Palestina, Realidad, Lucha y Esperanza. Organizan este acto la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz, la Coordinadora Andalucía con Palestina y BDS Granada. Y a las 9 de la noche, el colectivo La Amiga proyectará el documental Los Hijos de las Nubes, dentro del ciclo Migración y Refugio, Viaje sin Rumbo. Será en la Brújula de Momo, en la calle Moncayo del Realejo. Por último, el martes 13 a las 7 de la tarde, en La Carmita, que está en la calle Águila número 20, Granada en Transición organiza un videoforum con la proyección del documental Mañana. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. A continuación, pasamos a comentaros los horarios de varios colectivos sociales y sindicales de Granada. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde. Podrás acceder a la biblioteca, al centro de documentación y a la librería del proyecto. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo 27. La Biblioteca Social Libre Albedrío abre los lunes y miércoles de 5 y media a 8 y media de la tarde. Los lunes a las 8 de la tarde hay asamblea abierta a propuestas. Los viernes a las 5 y media, talleres de claqué. Y a las 7 y media, yoga.

que está afincado ahora en Granada, pero que él es londinense de los años 60, ha trabajado con gente como George Harrison o cantante de Traffic, con guitarrista de Rolling Stone, con Alvin Lee, grabó incluso con Ten Years After. Y bueno, pues con él a los mandos, que nos pareció una idea maravillosa tener a un hombre de estas capacidades a nuestro lado, pues nos metimos en su nuevo balance y hicimos el disco que terminó mezclando Antonio otra vez, el cantante y guitarrista, también a raíz de las primeras mezclas de Harold, y que hizo Alberto Chamorro allí mismo en su nuevo balance. Después de mandarlo a diferentes discográficas, pues, y sin no éxito ninguno, decidimos subirlo igualmente gratuito, igual que hicimos con el primero, porque al fin y al cabo la música está hecha para que lo disfrute la gente, y nosotros teníamos ganas de seguir componiendo, así que subimos gratuitamente el disco y lo podéis escuchar cuando queráis en la web, en el Bandcamp o en YouTube. De momento no tenemos ningún concierto a la vista porque, bueno, dimos hace poco uno de presentación del disco en La Buga y estábamos pensando en preparar algo más extenso. Queremos intentar mover el disco por todos los sitios que podamos y estamos buscando locales y salas, etcétera, para poder organizar una pequeña gira. Y mientras lo organizamos y no lo organizamos, lo que tenemos en mente de momento es recuperar algunos de los temas, como te digo, que al principio tocábamos en inglés. Pues queremos recuperar muchos de esos temas que nos funcionan bastante bien, castellanizarlo, y quizás si hay suerte y tiempo, pues hagamos una pequeña grabación por nuestra cuenta, como hiciéramos ya con el primer disco, y quizá esa sería una grabación que tuviéramos para el futuro más inmediato. Pero por supuesto siempre estamos componiendo temas y en cuanto haya material suficiente nos pondremos con un tercer disco, seguro. La parte más complicada de contactar con el grupo es escribir correctamente el nombre de Arapalooza, puesto que tiene varias vocales y varias O y varias P. Pero bueno, para contactar, pues en primer lugar el Facebook de Arapalooza. Bueno, tenemos la página web arapalooza.es, donde ya puedes remitir a todo el resto de direcciones, como la de Bandcamp, en Spotify, que también tenemos subido el primer disco, el canal de YouTube, el propio Facebook e incluso el correo, ¿no? arapalooza@gmail.com. Saludos para todos los oyentes. Os animamos a que os metáis en Google y busquéis Arapalooza. Y bueno, acabamos de grabar un videoclip para el tema Déjame Entrar. Y nada, os animamos a que escuchéis nuestros dos discos que están puestos gratuitos para vosotros y esperamos que os gusten y podamos vernos próximamente en algún concierto. Hasta aquí este 26º InfoAlmaina. Os recordamos que InfoAlmaina suena todos los jueves a las 9 de la noche en directo y se reemite los viernes a las 8 de la mañana, todo esto en el 107.1 de la FM. También puedes escucharnos cuando quieras desde la web de la radio, www.radioalmaina.org. Además, InfoAlmaina suena en Radio Binario, a través de radiobinario.elbinario.net, los martes a las 12 de la mañana y los jueves a las 11 de la noche. Muchas gracias por la difusión. Y os recordamos que podéis usar el buzón de voz de Radio Almaina para dejarnos cualquier convocatoria, noticia, sugerencia o lo que queráis. O podéis también escribirnos al correo electrónico. Pero recordad, antes del jueves por la tarde para que esté listo para el programa. El número del buzón es el 604-360247 y nuestro correo es informativo@radioalmaina.org. Como ya sabréis, Radio Almaina se sostiene gracias a las socias y a las personas que formamos parte de la radio. Seguimos con nuestra campaña para conseguir 100 socias y socios y hacer viable económicamente este proyecto. Ya somos 75 socias, nos faltan solo 25 para llegar a las 100. Si quieres que sigamos en las ondas granadinas, puedes entrar en la web de la radio y pinchar en la pestaña Hazte Socia para saber cómo apoyarnos.